juicio que hizo la comunidad hace 7 años. Mata la cabeza. Atrás, no se foca. Atrás, de puerta, de atrás para frente. Las víctimas y los victimarios. ¿Qué es eso, amigo? 34. Me recopié. Confirme la situación. 5-1 la señal del sitio. Guardias solo por desmontar unas vallas alusivas al grupo guerrillero. Como é o mesmo motor, entendeu? Só muda só parte de gestão eletrônica, essas coisas aí. Mas o motor em si é o mesmo. 98-92, San Juan con 80. E não há castellana 1, nem coche. Próximo 7. Imagina, tem força, né? No atropello los derechos de los pueblos. ¡Ay, chiva! Rápidamente, ese motor ahí, incluso 340, ya vi con diferencia, ya está la ley, vaya, amigo. Eu vou atingir 26 partes lá dentro, que eu falei de São Miguel. É só tudo de oitava, bicho. Tu é doido. Yo falei contigo aí. Esse motor aí, do 340, que tem muita diferença. Ele e o 340 tem muita diferença. Tem. É outro motor, tem nada a ver com o 340. É muito diferente. Centros médicos, verifiquemos, verifiquemos. Só a gente estava para ir com o lesionado lá. Então bateu com que o menino lá de feira. Fala a história. Eu vou só escane ali no posto de Cedeco. Falou que aqui do motor 340, igual aquele carro que eu estou trabalhando. Não tem nada a ver com isso. Será que a gente vai ver? Eu vou para a missão. El vehículo que les estoy diciendo es que para sector de la derecha, para el objeción porrada, tiene que ser andando por otro lado. El comando primero, ahí está. 80 en Cantiego, usted únicamente se viene, ya me toca mandar un video para allá en casa. 580. Celular, César, ¿cómo fue este proceso? 1.39, el que está aquí en Buenos Aires, Zambia. Robaron el celular, una enfermera. También lo ven más de 1000 personas a diario, han dicho las autoridades. No, este es tu hecho, pelo año. En la capital del país, la policía ya no había nada. Se envolve esa mierda, tropeada. El bolsito de atrás, cabrón, las palmas. Con el Manuel Alejandro Guerra, la motocicleta 37-1890, la que está con movimiento de entrada R. 5-5-3. Poner una denuncia. El ladrón de un raponazo le quita el celular a un estudiante de enfermería. 4-13-4-1-4-12-4-1. Y me metió las manos al bolsillo y sacó el celular. Pero pues... gracias a Dios, la 5-8. Luego llegaron los policías, aseguró la mujer que por seguridad... una maleta abandonada. Que por eso es que estamos como estamos, entonces yo decido denunciar. Mandar una patrulla. 30 minutos. Real, ¿qué gente tiene? Oye, el rojo avance del sector de Quinta, había 120 y 9, 5-8. Mientras tanto, la víctima y el presunto ladrón permanecieron frente a frente. Ay, línea de rescate, a ver si de pronto esos palitos para que se la entregue a las otras patrullas. No, Esto para él es algo ya lo último. Ya lo último. Ahora me confirma de 45 dados, 16 dobladas más que 18. 5 de Z, termina 18, 5 de Z. Demasiado largo. ¿Cómo es colaborar en todo el sistema verde? Vea, yo tengo esta misión, está en estos casos para que así, para que el registro haya. Aquellas personas que infringen las normas penales. Sin embargo, las autoridades insisten en que se debe denunciar, porque es la única manera de tener en la mira a los delincuentes. Sí, con esto de allá. Amigo, en Aranjuez, la estación de Aranjuez, la protección. En 3 y en el 4. Siento la entrada. Ya me iré. Con la femenina que la 50, se la male. Situación nada más, yo voy a contar los días. Noticias Caracoles Caribe, un controlador aéreo estuvo llegando de 5-8. Escorpión 0. ¿Cuánto tiempo en total? X74, Elvira. Me ve alguien ahí para que le reciba un momentico ahí, mientras me acompaña ya a las 50. ¿Quiere ver a alguien que le reciba ahí? O dígale ahí al Armerillo que le reciba un momento. 27, apoyo 23. El auxiliar Ramírez, 5-8 central. 38 la carrera 7-2, buque. De 97-98 igual a la 7-2. Tanto niño. ¿Para? ¿Senta? Los conductores o choferes o como se llamen, ¿cómo que van a quedar atravesados en un intercambio? ¿Y por qué le meten? Porque han estorbado para allá. Y otra también forma esta forma, no está en nadie, respeta bien. ¿Qué cuatro va a ser el quinto santo niño? Por lado pegando palleras, el hierro está 7-3. De hecho, ahí tiene que llegar. Ahí bajando. Muy bien, te va a dar esto San Antonio del Prado, entonces muy mal, yo me voy 38. Carro 0, vaya del calle ahí rico. 1 de X71. Vale, y ahora que de portería, que es muy como se suele ya. 1037, 623, 329. 1037, 623. 329. Me volverá la llamada para verificar si no hay apartamento o alguna unidad. Hay para las unidades. Yo voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Con el coronel de Diego Las Palmas, ministerial general. Esto había ganado ahí, suerte de camiseta azul, gorra blanca, camiseta azul, gorra blanca, autopista sur a norte, ahí me lo dice, felicemos. Es que no nos dice, por supuesto, la autopista sur a norte, camiseta azul y gorra blanca. Está ahí, se ha altura de la feria de ganado. Arre, sal, sale Diego. Central de 407, central 424, ahí era una discusión entre madre y hijo. Ahí tomó palabras, dice, le dieron la recomendación a la madre y al joven. Ahí el joven se retiró al 20, nosotros también ahí todos ya nos tomamos. Entrando en la 32 de los 6. En el 4 ahí, previsto la carrera 75. Para mí, que acá en todo el sector comercial 98. Que no hay nada. R. Sí, sobre uno, sus dos. Pero la patrulla es para que esté donde. Porque se vaya a las 13:30 y quitado para llevar a las niñas ahí al ensayo del pan. Parte de Niquitao. Ahí en el de Clavar Gómez, en la escuelita que hay ahí. Ya muchos de los compañeros ya saben en qué punto es. Ahí le queda por esa cuadra y la última cuadra queda donde termina que hay un parqueadero, por ahí le da esa dirección. Estamos saliendo hacia arriba. ¡Avila! Ojo ahí, yo estoy ahí, jefe, yo ya estoy saliendo para ese 50. Se llamaba a la policía para que de pronto a futuro, una hora más tarde, 2 horas más tarde, resulte de pronto un afectado y que ella se vea como omitiendo los hechos. 5-4, una le cae al pagato que eso hubiese dado, pero ella quedó por evadir el pago del parqueadero. Hago la conjunción. Cuape. Intendente, acá San Diego es 1.33, mi intendente. San Diego 1.33. No, nosotros es uno, mi sargento, nosotros no hemos reportado. Es como que los que están reportando unos de por allá del tranvía de Buenos Aires. Pero 5-4. Naranjo, de Escorpión 5, naranjo. Cuidado, voy con el de comando, terreno. Toca que por ahí derecho suba por los de tranvía. Ellos están ahí en toda la iglesia de Buenos Aires, ellos recogimos ayer. Ahí está. San Lucas tiene la carrera 80 ayer. R. 5-8 las unidades de alcanza para el relevo. 5. Oiga, y acá. Y para tu EMA está para allá. 5-4. Yo no paso en el ring ya de mi madre. Claro que dice 5-7 por 41, no sale a ver. ¡Lando! Es lo que me ha llevado mi patrullero, pero no está ya. Que te relevas, me gusta ir como a 50 mil media. A la copita de la tierra, ve. Estamos ya 30. ¡Hola! ¡Hola! As outras aí, todas elas têm, né? Ela não se pronunciou, não. Parou no tempo com o caminhão. Eu acho que ela, sei lá, não teve muita, assim, quer dizer, muita técnica, muita... Essa aí, por favor. Não quis investir. E fazer investimento na área de caminhão. E o 48 não agradece aí? Aí ficou quieto ali, vai saber. 45, chega a saca 45. R, eu já li 35 na identidade, despachou nas linhas 355. 55 para 45. Tá, R, Henrique. Trabalhando lá. Perguntar ele uma hora. É um Montenegro. Pessoal que mora lá fora. Aí ele vai saber responder se tem o GMC por lá, se tem o Chevrolet trabalhando lá com o caminhão pesado. Tem aqui, mas tem lá fora, né? Tem nos cai. Lá pra fora, para a terra. É, pelear e cair na Maria. Olha pra cá. Na patrulha. Parou mesmo. Parou no Chevrolet ali, GMC ali, não tá o manhão. Achei quando eles fizeram o GMC, eles viram abrangir mais a área aí, ter mais criatividade aí, fazer mais uma linha mais pesada aí, mas não Camargo, não deram continuidade não na coisa, parou ali. Lançaram o GMC com o motor Caterpillar aí, não aprovou não. O motor Caterpillar é muito bom na máquina. Aqui no cacete, aqui na estrada, não deu boca pra ele não. Ele é muito bom, colabora com a patrulha al quadrante de Aranjuez e aqui em frente de Poliquímica, que é a própria de um quadro. Caterpillar é igual a Coca-Cola, o cara tira uma barata de dentro. O 48 me colabora com a direção de la superintendente e do de comércio. Tá, mas vai que dá problema também. Vai que eu tive essas porra aí, eu sei. Todo um negócio aqui em frente de Poliquímica, uma cafeteria. Dá problema também. Com a recolheção de dados. Ah, com certeza. A gente não vai falar mais que a gente não vive de dentro do negócio. Mas quem vive de dentro, com certeza, dá dor de cabeça igual a outro qualquer. Estamos aqui para colocar um estante, vamos levar os volantes, um pendão e vamos a fazer o tema de prevenção para a temporada. Que ordenamento tem? Está dentro do Volvo, está topado de Volvo com problema lá dentro. E entra lá dentro da Scania, está topado de problema Scania lá dentro. É todos eles, ninguém faz nada para durar a vida inteira não. Que conversa fiada. E 47 aí, caiu lá, 47 aí. Qualquer Volvo aí para tu ver uma coisa como é que tá bem. Que tá topado, gente na fila esperando lá para fazer isso. E a Scania é uma coisa. Ah, já passei ali agora há pouco. Na frente da Scania fiquei admirado. Sem mentira nenhuma, fiquei admirado agora. Agora pensei que tinha chegado agora, depois que eu passei, mas não tinha um caminhão na oficina, tu acredita? Todo o tempo nacional. De 9, 8, 9. Está haciendo un ciudadano que no tiene una pregunta. Obviamente yo voy bajando y la 3 no activa, mi 3. La 43 no activa, estoy cuidando la 3 y la 50. Voy a poder ir a ver, ¿cómo fue? Y dar el cuadrante botado a mi sargento, corre ya. Quando uma pessoa na cabeça de comprar esses carros aqui, ele. Não me acontece, não me deu nem. Será que não achou muito interesse? Sabe como é que é, né? E a Scania vai levar a Scania, não. Partiu pra cima, correu atrás e tá tudo pronto. Vai pegar. Aí que quando ele viu, quando o vendedor da rua viu que ele comprou um e ia comprar outro. Aí correu para lá, agora não vai mais não. Agora eu vou pegar outra estranha. É um lobo cipó, galera. Ah, ya, 24, dijimos. Ya, más pura verdad. Central Policlínica, me sabes toda la patrulla que llega aquí a Policlínica porque pasó derecho por el lado allá. Sin embargo, muchos van a la escuela. Es por eso que por ahí. No. Detrás de la 53, detrás de Central. Ahí para que te hagan los niños, 58 con los medios. Compañero está ahí recogiendo la M. Claro, o 58 me la recuerda la dice, me cubre mi celular. Não ia comprar caminhão usado, não queria não, caminhão novo. Era o João, porra, lembra do João? Você é maior, amigo, velho. Sim, 82, eu liguei no rádio. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, E já tem um que trocar essa bicicleta Calore no Scania Zero. Oxi, já era certo já. Ele já teve uma carreira, tá dona Sônia, viu? Uma guerra. Oxi. Aí, pode pé do Aldo já era, menino. Eita, ele tomou lá a pedra de novo, até pra lá, sem coche. Llegaste por cavalo, carioca, con tres patas. Se dio cuenta, pues, de que la sociedad se retiró, no dijo nada. ¿Qué pasó, mi comisario? Usted ya salía lá de dentro esperando llegar el camión, ¿viu? Ya, sí, suave, mi comisario. ¿Qué pasó? Ahí van a salir todos separados, fíjate, porque hay mucha gente, mucha gente. No, no, no, no. Usted llegaste de mañana, me viento, ya tiene un escáner ya, espera para llegar. Si llegaste por la batata, y para 5 horas, está muy bien a la mano. Para dar parte. Y para organizar los servicios ahora, ahora Era muito amigo dele, mas ficou com medo. 24 que está rindiendo un incidente al MO, el 21. Pero es la 438 está haciendo la anotación de un protegido en el libre de población central. Tira el cuadrante, Tira la 39, 38, la calle 42, 46. Acaban de llegar de peón, no llevan ni dos minutos acá. El restaurante que el colador era ahí con el silencio, los compañeros que hicieron primer turno. Eso es sentido de pertenencia, trabajo en equipo, 5-8. Siga ahí, está por atrás. Están amores de colores con un padre marco. Convalente, el con nueva pesa en Guayabal, en la calle 9:50. Central 25. Veo un caso por acá de temprano, 16 dado 46 dado 17 doble arma 18 ya 24. Presenta central. Ahí. Calle 48. Alrededor de la placa 48. Calle mayorista de 47. Ya, ese. ¿Sabes quiénes son los que? Hay unos que han cumplido, incluso ya algunos que terminaron ya lo del año. Y otros que están muy atrasados. Entonces, 5-5 la unidad de uno, la ciudad del capitán. Una mamá y su hija dieron a luz en el conducidos por complicaciones médicas, pero todo salió bien. Según los familiares, para verlos de lejos cuando de repente notaron muchos pasos volando su buenas tardes, Maduter 37-15-90. Buenas tardes, 17. Buen curso, mi señor. Vamos a estar muy pendientes a estas novedades. Lo que yo les dije ahora a todas las unidades del cuadrante, las novedades que están presentando al finalizar el turno. La pena los llamados de atención que me están haciendo, a sabiendas de que se le ha recordado el ya constantemente la falta de comunicación. Señores, comprometámonos, seamos proactivos, lo que yo les dije, no nos preparemos psicológicamente para que la gasolina nos acabe a las 13 horas. Más de 5-8 reportes de actividad y de recuerdo, el relevo en cada uno de los cuadrantes. Está tempo aqui para mexer aqui em dois suportes ali. Mandei mexer nos pés da carreta que não levantava. Não, mas eu tenho os pés para colocar aí, não, beleza. Cadê os pés? Já tem três viagens. Ah, mas aí. Tá bem, beleza. Vou ter arrumado agora. Depois eu vou arrumar isso aqui. Aí arrumei os pés. Ah, tá bom. Já precisa desengatar, não pode desengatar. Na hora que Deus olhou, o cara tá dando um problema na beira da estrada. Hay un cara de 30 camiones, blanda y placentera, calidad de aquí. Ahí no hay plata en las cajas centrales, sino que dijeron que volviera más tarde. Ahí se le dio la recomendación al señor que por ahí más tarde, cuando venga reclamando plata, que vuelva y llame a unos tres para que le envíen el acompañamiento, porque ahora le mejor no hay dinero en las cajas centrales. ¿Cómo cuatro? ¿Qué es lo que quiere tomar más? Combo 10 Lua Plus, sentirás que celebraste suavemente, porque elimina rápidamente los síntomas de los excesos de bebidas y comida. 4541, como 321, partieron fuente y partieron castellano, en la 37-12-74. Central 28. Rafael, estou a 300 km da minha cidade maravilhosa. Mais tarde, quem vai estar no predileto lá hoje ainda tomando Red Bull tá aqui, viu? Sim. Maria, nada. Tá pertinho. Caminhonetando aí é um rato de russo. Já chega. Manda aí tal do e ouvindo o sertanejo lá, tá aqui, viu? A bicha aqui parece que deu uma baixada no freio aqui, mas vamos que vamos. E a pneu, tô aqui. Ah, vagou minha na guia, que me diz a história. Tá escutando o sertanejo aí de boa. Ah, ótimo, uma boa aí, viu? 300 quilômetros é um tapa. Daqui a pouco eu vou fazer isso lá, música ao vivo lá, o sertanejo lá. Aí, 40, é, aí a hora que esse cego fica rico, viu, gato? Você não tá entendendo, não. E aí, gente, quando vem? Bota pra roubar essa porra. Tá fiado, tá aqui, viu? Ó, é pra comprar fiado, é comigo mesmo. Já fiz o cadastro aqui, já vou mexer no balão já, viu? Vai. Ahí hay una bolsa, pero la basura se verifica. Ya es el 38 del cuadrante, Santo Niño le veo 58 la 23. Ahora también puedo seguirlos aquí en el exterior y enviarlos al lugar que quiera. Solo tiene que depositar sus dinero y podrá reclamarlos en uno de los miles de puntos. Para nosotros los fanáticos que nos gusta navegar con la mejor velocidad, llegó la telefonía móvil 4G de ETV. Yo sí, Patria, me colabora acá decir con la revisión de ese favor. Lo que navegues no se descontará de tu bolsa de datos. Será totalmente gratis. Ingresa a ETV.com o llama al 377-7777 y descubre los... tiene, pero... ¡Burro! Definitivamente... Ahí estamos en 85 con 107. Gracias, Mark. Hiciste 2 de 10 canastas. 104. Entró la 43, estaba 50 por 42. Espera, grumosa. No sigues tú, siguen las cenas. Estos grumos que quieres besar y abrazar. Estos grumos no puedes porque eres burro. Estos grumos regresa ya a tu casa. 1-14, ¿cómo va la movida? ¿Qué? Ahí con nuevos personajes. ¡Mi canción! ¡Sí! Eso sonó. Tú me has hecho 38 con la boca lluvia. Pero está todo solo. Estos grumos que quieres besar y abrazar, estos grumos. ¡Ey! ¡Ya oímos esa canción! ¡Estafa! ¡Estafa! ¡Yo iba a ser lo primero! Bueno, cuadrante 13, y demás. Joder, ahorita en tu requerimiento acá en la 41 con 43. Una señora ahí de textiles, perdón. Bueno, cuadrante 33, Diana. Date 36, Montoya. Es lo más sorprendente que he visto. La grumosa gana. ¿En serio? Oh, cielos, chicos. Quiero agradecérselos tanto. Significa mucho para mí. Y solo quiero decir que yo. Tercero. Bueno. 38 y 40, plata. 39, 40. Se peló. Yo diría, o sea. 58, Vicente, de aquí consiguiendo la M. Ya ahí le informo que hemos contestado a salir. Vaya, fue sencillo, ¿no lo creen? ¿Lo vieron? Me alegro que adivinaran el nombre fácilmente. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿No han adivinado? Con maleta disponible por la 3450. Servicio Robledo, 6580. Estoy colaborando ahí con los compañeros de tránsito. Servicio, Robledo, la glorieta aquí de San Diego, a la altura de Falabella, es que un accidente de tránsito ahí, dos automóviles están obstaculizando la vía. Por la otra verde 1674 por la otra verde 1674 por la otra verde 1674 por la otra verde 1674 por la otra verde 1674 por la otra verde 1674 por la esperando con la ayuda de Dios y el trabajo de ustedes. Hola, que todo nos salga bien. Entonces ya también este dedo, con el compromiso de cada uno de nosotros, ahí en los cuadrantes, desde ahorita, comenzar a activar los planes que ordenaron. Es mucho compromiso, señores, extremar las medidas de seguridad en todo el sentido de la palabra, en los procedimientos, en los recorridos, en las instalaciones policiales, con el armamento, la conducción de motocicletas. Todo lo que implique el servicio, señores, brindar a la comunidad un buen trato. Brindar a la comunidad un buen trato, ¿sabes? Que somos la razón de ser de ellos. Ellos esperan mucho de nosotros, entonces necesitamos tener un bien comprometido de las personas con los derechos humanos. Venirse y reportando las entradas, vías crediticias, sector comercio, comercial, residencial y varios. Reportando constantemente las entradas de la actividad. ¿Central Gano 5-4? ¿Qué pena, Vicento? Central de apuesto aquí, está la Nación Villanueva, están mal encolados con la pastilla que el vehículo ya va a salir de entrada. Y teniendo nosotros estamos con el señor del caso de que lo atropellaron. Sí, llega ya Camargo, rápido. Camargo, llega a la sala Villanueva. Afirmativo, Clínica Rosario, portería de urgencia 1690 R. Bye. Buenos Aires, calle 513, Leonor de Chavarría, Buenos Aires. Então ele tá gritando, uau, uau. ¿Qué ha pasado? Calle 46, Carlos Sur, 39-15, en el edificio Alcázar 101 del Trianon. informativo. 4248 con Vale en Bellas Artes, Combat. Qué monos colaboran en el centro. Carga 4248, Bellas Artes, con Vale en el centro. Poblado, centro comercial, Avenida Mall, calle 2343 con Vale. 646 con Vale, Avenida Mall, calle 2343, a primera 66, centro comercial, Avenida Mall, local 96. Fernelli Guerra, 646R. moto. Sí. Está variado, ¿qué le voy? 29-4. Central 23 cuadrante, chicos. Sí, dígale que. ¿Tú sabes de qué gimnasio anterior móvil? El gimnasio anterior en Laureles. Calle 77, 57 por 42, 58, la entrante, igual manera 58 y novedad. Robledo, 0-4-0-1. Ah, llegué, Salva con la 46, Carlos Uch, en La Paz. Ya rica, casa, carrera 62-62. Seguridad, tanto en los desplazamientos como en los casos de... 9-Z-4-C-J-8. Ahí a los puntos críticos de su jurisdicción, le está dejando revista constante y frecuente, dejar la constancia ante la central. Igualmente a las entidades financieras. Sí, cajeros automáticos, centros comerciales. Pero de la vaya, vamos a dejar constancia. Calle 52-14, sur, como el pago allá. 265. Colabora para dos doble, Carlos, es tan amable. 110 en M1, 110 en M1. Fabricato, recientemente todo ello sin novedad. 4 entrar, revista lo que es Rancherito, cajero en Colombia, estación de servicio, si no, ya se está. Aí também do sistema aí, galera. Carregado de pó, é um carro indo lá para o caminhão, piscando os farol tudo. Que yo no respeté. 5-4 me perdieron. Pero es que tengo arriba la unidad con el plan. Carabinero 0, entrada carabinero 0. Y las consignas para el servicio, que estén atentos al medio, que estén atentos que eso aquí no alcanza a reportar las patrullas de AS-4 y yo una línea que le hagan al medio. Están amables, hay 7 5. Y 25, entran. Entrada, reportó la revista, pero como de derecha. Ya sabe lo pertinente, el número de chasis, el número de motor, ahí que tenga los papeles originales, ya sabe lo pertinente. 5-4. Sí, igualmente vamos a estar pendientes de los alrededores, parqueaderos, 5-8. Bueno, pendiente que soy de Urto, güey. Aprovechando ahí mucho 943, entonces de pronto lo hacen dejado por 914, o dejado en cantidad de 914 por unidad unidades, abandonado, que estén viendo México. 5458. Tras la 10 me dirijo un doble 6 al Cai Lucía a recoger la PBA de la 1 y de la 10. 5458, entera. Que no vayan a pasar novedades, muchachos, durante el partido, durante todo el turno, ¿no? Pero en especial durante ese partido, porque hay policías que descuidan, sido muy pendientes, sí. Voy a tener alguien por el de la 45, a 9 de la 35, a 9 de la 30, a 9 de la 35, por el venciadero. El de ahí va a quedar en el niño, sino de la 8 de la 45. Esto es la cuadrante 8, el arresto de la casa de la justicia, los alrededores y que voy por la... Cuadrante 15, le ahorrando por la 65. Servicio 5. Guayabo, el hueco, tanto niño, mi brother. 5458 con las consignas ahí para apoyo 22, hueco San Gabriel 19. Regal 50 alrededor, es el parque principal. Central de apoyo 38. Central, me colabora con dos doble carros, por favor.